sigue portándose la gente de Villa Kennedy. Yankee, este flow reportándose desde Villa Palmera, la clase cáncer. Yankee, aquí las perlas, las más chorillamos, súper activas desde el hoyo de San Juan. Hey, Daddy, somos las canadienses de Canadá, estamos activas para el perreo. Yankee, reportándose las chicas que lloré. Hey, Yankee, ya tú sabes, reportándose desde San Juan. Aquí reportándonos desde el castillo Las Nenas. Yankee, aquí reportándose las chicas sexy del Cote Marecido. Javi Yankee, las leonas de Ponce reportándose. Aquí reportándose las reinas del castillo de España. Yankee, aquí reportándose las Power Pop de Gautier. Estamos ready esta noche, papi, hasta abajo. Qué rico. Uy. Sigue para juro con el Dari, dale, te se vale. La nena es tan suelta, ya no sin miedo. La nena es tan suelta, y en la disco échale pique, pa' que la cintura repique, échale pique, pa' que el movimiento salpique, échale pique, pa' que la cintura repique, échale pique, dale, échale pique. Llegó el galáctico, mami, su mano asteroide, con un cometa al garete de mil androides. Uy, con una gata me voy, ella sabe quién soy. Hi, Mr. Sicky Daddy Daddy, pégate mami a tu sugar daddy. Muah, besito de coco piña, lengua de rapiña, que yo estoy con ella vacilando. El tigre está suelto y anda cazando, por la zona merodeando, voy tirando pa' tu bando. Las nenas picantes tienen el mando, y en la disco chale pique, pa' que la cintura repique, chale pique, pa' que el movimiento salpique, chale pique, pa' que la cintura repique, chale pique, dale chale pique. Este pa' que te lo vivas y te prenden ya, y llamas, tú serás mi primera dama. Tu manicura combina con tu pedicura, como Romeo te lleno de aventura, gastando el dinero. Desde el tiempo camina con un toque elegante, mantiene su plante, dale tira pa'lante. La nena es tan suelta, ya no sin miedo. La nena es tan suelta. Y en la disco échale pique, pa' que la cintura repique, échale pique, pa' que el movimiento salpique, échale pique, pa' que la cintura repique, échale pique, dale échale pique. Échale pique, pa' que la cintura repique, échale pique, pa' que el movimiento salpique, chale pique, pa' que la cintura repique, chale pique, dale, chale pique. Pégate, pégate, pégate más. Oh. Rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap. Pégate, pégate, pégate más. Los de la NASA, coming soon.